Donde todo es dolor, enfrento el pecado de mi corazón. Desconocía un lugar donde ir para encontrar sanidad. Donde esperanza no hay, perdido en el pecado y la maldición, las ilusiones no se vuelven realidad. Amor, ven.